Bueno, buenos, bienvenidos al programa número 3 de Nerd Files. Todo lo anterior ha sido una mera introducción. Sí, todo ha sido. Estábamos haciendo un precalentamiento. Y empezamos una hora y cuarto más tarde de lo planeado. Y hoy es 27 de febrero del 2008. Y voy a poner una canción, ¿no? Una canción libre. Venga. Acerca del Senegal. Remembering my own sweet home, this hard can live in, disturb my mental. Africa got to go, no doubt, no mind, I never die. I do Africa, I'm in Africa, I got to go. Bueno, Tati. ¿Bien? ¿Tati? Sí, sí. ¿Me escuchas, no? ¿Me oyes? Sí, te oigo. Yo te escucho. Ah, vale, perfecto. Oye, te escucho súper bien. Creo que ahora ya lo sabemos. ¿De repente? Estamos por ahí, por conseguirlo. Bien, bien. Qué bueno. Por fin. Por fin. Y bueno, por a fin. Ver, dale al bong ese, que empezamos el programa. Le doy al bong, bong. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Oye, muy bien. Una jartada de eco que nos hemos metido. Sí, ha sido terrible. Es que yo me mareo mucho con esto del jack. No es muy... No sé, tendría que mostrar de dónde viene el sonido, ¿sabes? Si marcara tri tri tri tri. Claro. O algo. O que sea, claro. En fin. Además, más visual. Claro. No, sí, no, yo siempre me he liado con jack también. Es que se lía una. No, no lo he podido hacer funcionar. Y bueno, y venimos del fin de semana, hemos estado en el FOSDEM. Qué bien que nos lo hemos pasado. Y... ¿Qué hace una desarrolladora como tú en un sitio como ese? ¿Qué ha pasado en el FOSDEM? Pues nada, ahí me lo he pasado con las niñas de Debian. Ah, qué bien. Sí, me lo he pasado muy bien. Ahí hablando de juegos y de no sé, y de cosas. Que quiero a ver si metemos los paquetes de Blender to Crystal Space en Debian de verdad, ¿no? Como tiene que ser. Y no en Ubuntu. Ajá. Que están ahora. Porque es que los de Ubuntu dan una cosa del Launchpad. Sí. Y entonces lo que está más bueno para... Que se hace muy rápido. Para meter. Tienen como una farm ahí. Vos preparás el paquete y ya te lo van compilando contra todas las cosas. Sí. Sí. Ajá. Sí. ¿Cómo ha cambiado el mundo, no? Sí, ya no es lo que era, ¿eh? Bueno, cuéntame, ¿y cómo fue esto del FOSDEM? ¿Mucha gente o qué? Pues sí, ha ido bastante gente. Tengo algunos materiales acá sobre el FOSDEM que, uh-huh. Para que veas lo que opinaba también la otra gente. Y tengo uh-huh. un reporte que hemos hecho con el Colwyn. Vale, perfecto. Del FOSDEM. Vale, ¿qué es lo primero que vas a poner? Primero voy a poner la entrevista coral a la gente que fue al FOSDEM. Vale, pues a mí me gustan los coros. A ver. Best thing of the FOSDEM for you? The interview, the speech of... it's about Drupal, I was here. About Drupal, yes. Okay, thank you. I like the atmosphere. The atmosphere, and you? The information. The hamburger and Fritz is done. Okay, thank you. I don't actually know many things. The talk. The talk? Yeah, just the old folder. Talk about Sun. Talk about Sun. I think the embedded talks. The embedded talks? Yeah. Embedded on the any kind of the embedded or some specific? Especially the Debian, and Debian. I was mostly... Hi, when was the best thing of the FOSDEM for you? The best. Hola, ¿sabes que yo hablo español, sí? Sí, pero esto para, no sé, le estaba hablando todo el mundo. Dale, háblame en español. ¿Qué fue lo mejor del FOSDEM para vos? La Per 6 Conference. La Per 6? Sí. What was the best thing of the FOSDEM for you? Wow, the people exchange idea, exchange experience. The talks? The talks? I don't know. Quick. I don't know. How are you? Don't you know that engineers are not people that can work properly under, like, real-time pressure? Why we have to learn? We learn really fast. Well, meeting new people, technically-minded people, learning new things, I guess. Thank you. You do it really well. What was the best thing of the FOSDEM for you? The first thing? The best. The best thing? I met the developer of RPM. Cool. And for you? 17. The developer of RPM, and you? Pardon? What was the best thing of the FOSDEM for you? The Debian Dev Room. The Debian Dev Room. And for you? The Debian Dev Room. Cool, cool. Coherence. What was the best thing of the FOSDEM for you? Sorry? The best thing. Maybe? Sí, también. ¿Qué fue lo mejor del FOSDEM para ti? Gente que encontré. Alguna gente que encontré. What was the best thing of the FOSDEM for you? Woo. You're asking the wrong person. I said quick. He's been drunk the whole time, so he wouldn't know. Okay, and for you? Amarok 2. Amarok 2. Amarok 2, okay. I click. Amarok, so. Click. Click. And for you? It was my first time. So and anyway. What is what you like it more? Come on. I don't know. You've been on about free. Oh, yeah, BSD was good. There you go. I can't stay here. What was the best thing of the Fosen for you? Sorry? The best thing? Question? Yeah. I don't know. I really like this. I don't think there was one best thing. Thank you very much. Okay. Hi. What was the best thing of the Fosen for you? The best thing? The best thing? Everything is good in the Fosen. Okay. Any in particular? No. Not anything in particular. Okay. And for you? The open API. The open? API. Rap open API. Yeah, that was a lot of numbers there, huh? Thank yes, you. Hi. What was the best thing of the Potsdam for you? Great. Beer and water. Beer. Beer. And for you also. Yeah. Hi. What was the best thing of the Potsdam for you? Okay. For me, Potsdam is a letter F-O-S-D-E-M. Just a meeting point for meeting you. Thank you. And for you? For me, it's just a free art place. Cool. No, it's a place where we meet all people that we already meet in Paris, Brussels, Rennes, everywhere. So it's a very convivial. I don't know anybody. Nice, happy moment. Oh, happy moment. Convivial. Okay. Happy moment and a technical place. Because there is a lot of conference that are very interesting, very technical, and a lot of persons that give me more conviction to do what I already do. Thank you very much. Camera or just... Hey, what was the best thing of the Potsdam for you? And for you? How was what? The best thing. Best thing? Oh. it was in Brussels. Beer. What? Beer. Yeah, beer. I don't know. Well, I did some conference. Thank you. The best thing. Meeting all the people. Meeting all the people. And for you? I think the same. Thank you. Hi, what was the best thing of the Potsdam for you? I don't know. Sorry, I'm just having dinner. So okay, thank you. What was the best thing of the Potsdam for you? The Debian Dev Room. The Debian Dev Room. And what about you? Thank you. The same. And what about you? What was the best thing of the Potsdam for you? A part of your talk that was really good? Yeah, the Debian Developer Room. Thank you. Best thing? Yeah. Wow. The last session was pretty good. And what? There was the UPPX session. And what was also good was the virtualization session of this morning, which was VirtualBox and I think OpenQRM. Yes, OpenQRM. And I've been to a lot of sessions. Also yesterday, a lot of GNOME sessions and OpenSUSE sessions. So we had a great time at Fosen, absolutely. So it was not one thing that was in particular, but yeah, all the sessions were pretty great and it was pretty well organized. So thank you very much. Okay, welcome. The last bit. The last bit. Yeah, to know that my router is not safe. Oh, thank you. Meeting all my Debian friends. And for you? The same. Same thing. The best thing? Yeah. It must be the Mozilla presentation. And for you? Actually my first international presentation was the best thing for me at that time. And of course the Drupal community, as always. The Mozilla Dev Room with all the presentations. I think the talks in the Dev Rooms are the best. Yeah. Definitely. Yeah, definitely. I want to say thank you for the organization every year. Very great. Bye. Oh, I don't know. I think it was my first lightning talk, probably. Yeah. Just mostly. Of course, a lot of other great projects in there. What was your talk about? Hayatus. It's a local offline CRM system. Good. Thanks. Thank you. Meeting lots of geeks, like-minded people, and learning something about new technology and other stuff. The fact that I have another Firefox thing. Yet another. No, the Drupal folks. Drupal them. I met lots of very interesting people that I've only heard about before. A lot of interesting talks. I learned a lot. Thank you. Quickly, what was the best thing of the first one for you? The size. The size? Size. How many people were there and fit into buses? Not the food. Not the food, yes, right, yes, that's right. There's the base. I need to get Sandra talk in the Gnome room. How for you? Meeting people again. What was the best thing of the Potsdam for you? Que va a ser lo mejor del Potsdam for you? The heat, la calor, and everything else. El vals final. El vals. Vals. El vals. Quin vals? Jo m'he perdut. Per a mi trobar-me amb molta gent que conec des de fa 10 anys i feia molt que no veia. Merci. Estuvo muy bien, a mí me encantó. Por lo menos este año no había peña ahí buitreando tanto a la peña. Las compañías, como el año pasado había más compañías, me parece a mí. Este año menos. Sí. No, estaban los de Suse, pero un todo rollo, ¿no? Ahí con la música. Y mucha gente de... ¿Os han repartido? ¿Cosas? Sí, se regalaban cosas. Paraguas. Ah, a mí cuando llegabas, te daban una bolsita con el horario y tal. Una bolsita que decía Fosdem. Y tenía dentro me quedaba una libretita así como para escribir notas de Google. Sí. ¿Y cómo va por ahí? A punto de ir a cenar otra vez, siempre me pasa lo mismo, me coge la hora. Es que empezamos un poco tarde, ¿no? Hoy ya hemos empezado tardísimo. Bueno. Se ha roto y tal. Todo el sistema. Mm. Pero bueno. Pero bueno, hoy contento. Mi primera aparición en X-Files, por fin. Después de tres. A la tercera va la vencida. Claro, Marcos. ¿Y no tenés nada que contar, Marcos? Pues que el domingo vamos a decirle que no al Canon vestidos de amables inspectores. Este domingo. ¿Eres de esos ¿en dónde? Que te fabrican gorros? ¿Se han confirmado ya ciudades? Creo que 4: Bilbao, Barcelona, Sevilla y Valencia, si no me equivoco. Si no, Candela, que me confirme. Vale. Y esto en Barcelona será en Paseo Colón. Ahí tiene la sede de la innombrable. En Barcelona, Paseo Colón. Dice Candela que es Zaragoza también. Your call cannot be connected as dialed. Please check the number and try again. Vaya. Y entonces, para decirle no al Canon en todas las ciudades esas que has dicho ya. En Sevilla, sí. En Madrid, en Barcelona, en Bilbao. Bueno, de Sevilla me parece que me lo he inventado, pero no estoy seguro. Ah, vale. Bueno, pero la gente está interesada puede meterse en el internet, ¿no? Y buscar. ¿Dónde sí, se puede buscar? Sí. Zaragoza también. Sí, eso comentaban ahora por el chat. Bueno. Yo me he enterado por chat. Entonces, vamos poniendo la gente en los blogs, vamos ahí anunciándolo. Y bueno, intentaremos ahí streamear lo que entrevistas con la gente y demás, a ver qué tal sale. Claro. Grábate unas cosillas, ¿no? Preparados iremos, incluso a ver si lo hacemos en directo y todo, pero eso ya será más complicado.

Bueno, yo como sí que me voy, yo voy a contarlo. Voy a mirar el disco. Claro, claro. Cuéntalo, pues nada, cuéntalo. Un poco cómo ha funcionado es que por internet varias veces habíamos oído convocatorias para movilizarnos. Siempre eso no irá a ningún lado. Y hablando con un amigo por chat dijimos, vamos a intentar. Y también estábamos hablando de si hacer algo de vídeo para subirlo en internet y difundir la idea. Y al final decidimos usar nuestras redes para impulsar el proyecto. Sí. Y un poco está funcionando. Yo creo que está funcionando como un virus. Y apoyamos a una gente que tenía ganas, un poco de casualidad, y creo que había mucha gente queriendo que les invitasen a hacer, y espero pues que seamos 40 en cada sitio, y es una primera prueba, y vamos a intentar que todos nos acostumbremos a repetir esto. Qué bueno, qué bueno. Se han sumado ya varias ciudades, y me pareció muy graciosas las instrucciones esas que se daban para la protesta. A ver, para que las pego en el chat. En Fílmica las vi. Ahí va. Instrucciones de campaña para actos contra las GAE. Gente que lo ha recibido por internet ha ido haciendo cosas. Por ejemplo, Arturo Quirantes en su blog ha escrito sobre el tema, un poco pensando en gente joven que nunca se ha atrevido a salir de la tecla del ordenador y a lanzarse a la calle un poco y a tomarla otra vez. Sí, muy bonito el how to. El how to de ahí, de la página de Arturo Quirantes. Vale, voy a ver si le puedo decir al... sí, me gustaría saber si tenés idea más o menos de los horarios, de las ciudades que se juntan, y lo volvemos a repetir, cuáles eran las ciudades que hasta ahora han confirmado, o si hay alguna convocatoria ya firme. Pues Valencia, está Bilbao, está Barcelona, está Madrid, está Sevilla... confirmada. A veces la gente no es del mismo colectivo en cada ciudad. Luego también se está hablando en Galicia, que ya han hecho varias veces antes. Luego en Canarias se lo están pensando, también en Baleares se lo están pensando, algunos dicen que irán. Yo creo que la gente que se anime, que si no conoces a alguien, llévate un pito en el bolsillo. Y si quieres un sombrero del inspector de la ISCAE o de lo que quieras, y súmate, y esta vez a lo mejor serán 20 o 5 o 1. Como otras cosas que atender, pero ya estoy aquí de nuevo. ¡Qué bueno! Pues, sí, yo estaba un poco perdida sin vos, la verdad, te voy a contar. Vale, ¿pero estaba Candela? Sí, Candela estuvo, hemos estado hablando del domingo que viene, de las cosas que van a pasar en muchas ciudades, en muchas ciudades de y tal, de la innombrable, digo, y bueno, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Tú tienes ya pues yo... sombrero de las GAE y tú? Yo no tengo sombrero de las GAE, tendré que construírmelo. Sí. Tenemos un enlace a mano para donde está lo del el sombrero. ¿Dónde encontrar sombreros? Claro, yo creo que sombreros en que encontramos sombreros. Yo creo que espera, voy a recurrir a Google Maps. Dale. Y busco una sombrería cerca de la sede del GAE. ¿A ti? Sí. ¿Ha ido la noticia de que la GAE está demandando a la CNT? Sí. La GAE está demandando a la CNT. Y en una lista de correo leí, se van a enterar, ahora sí han pinchado un hueso. deberíamos volver a recuperar la sección del burofax. Sí. Es que, tío, tengo una primicia. No soy ¿tenemos burofax? Original, porque le ha pasado esto a mucha gente a lo largo del país, o del estado, o de lo que sea. Pero es que me llegó una respuesta de mi firma contra el canon. ¡Sí! ¿La tienes ahí? Sí, espérate que la busco. Estoy buscando, puedo poner una. Puedo poner una. Una música. Una música mientras la busca. ¿Por qué? Looking for my papers. Sí, looking for my papers. le he hecho una entrevista al Jordi. Que hace poco tuvo un ordenador con el Ubuntu. ¿La tienes por ahí? Sí, 9 minutos dura. ¿Te la pongo? ¡Pónsela! ¡Pónsela! Y a la vuelta nos lees la respuesta, como a la vuelta de la publicidad, a la vuelta de la entrevista. Tati nos lee la respuesta. Sí. ¿Tú piensas que demandar por el canon queda en saco roto? Pues no, como en el eco. Hay respuesta. Sí, se parece mucho a lo del eco. Es más como el ping. Sí. Exactamente. Yo creo que me llegó a esta porque la he mandado con esta. Bueno, pongo la entrevista. Tienes un problema de identidad, Tati, ahora. Primera vez, te lo pregunto, ¿no? Estamos acá con el Jordi, que hace poco que se ha instalado el Linux por primera vez, el Ubuntu, ¿no? Hola, Jordi. Hola. ¿Qué tal es lo de esto de liberar tu ordenador? Bien, bien. No he tenido muchos problemas en un momento. Parecía complicado. Pero no, bueno, no. Bien, bien. Más o menos he podido hacer las cosas que intento hacer, me sale. Algunas un poco más, cuestan un poco más, pero... ¿Qué has intentado hacer hasta ahora? Instalar programas, la instalación de todo el sistema operativo. Me enseñaron cómo lo hacían, pero yo no lo hice. ¿Me has dado algún programa, trabajar con el GIMP? ¿Te gusta el GIMP? Sí, está bien. Ya, había trabajado con el Photoshop y con el FreeCAD. Y ahora estoy haciendo las cosas con el GIMP. Y puedo hacer la mayoría de las cosas que se pueden hacer con el Photoshop, todas las cosas que se pueden hacer con el Photoshop se pueden hacer con el GIMP. Y no he probado el Linkscape, pero lo quiero probar. Está bueno el Linkscape, para ser más vectorial. Sí, porque es como el FreeCAD. Pero no, está muy bien el que puedas coger los programas y sean libres y tú puedes trabajar, hacer trabajos sin tener que preocuparte de conseguir un número de serie, que sea pirata, que caduca, que no sé qué, que igual vendes un trabajo y... Alguien te, no sé, que puedes tener cualquier problema o lo que sea, o ya solo el simple problema de tener que buscar el número de serie, ¿vale? Que si son programas libres mucho mejor, y está muy bien, no lo había utilizado hasta ahora, pero está bien. Qué bueno, qué bueno. Sí, a mí también me gusta mucho. ¿Y qué otras cosas te han llamado la atención así de estos últimos, de estos primeros tiempos ahí en Linux, con tu Ubuntu? Se pueden abrir muchas cosas y están abiertas un montón de ventanas y no se colapsa mucho. Bueno, es que no se colapsa. Cuando se cierran cosas es bastante que con el Windows se queda a veces eso. Pues se queda un programa en espera y colgado y no sé qué y... No sé, es ameno, es fácil. Y trabajando con un sistema operativo visual es fácil, vas al menú, puedes verlo todo lo que tienes que hacer. Son las configuraciones y todo, ¿no? Nos hemos viciado bastante a unos juegos bastante absurdos que hay en el operativo. Sí, hay uno de cartas que... ¿Como un solitario? No, es como cartas chinas y diferentes cartas y tienes que hacer dos y dos. Ah, el Mahjong. Sí, este. Y a este juego nos estamos pegando. No, a mi madre le gustaba mucho ese. Está bien. A ver si después instalamos algunos jueguitos. A mí me gusta uno que es el Civilization. Pues sí que no sé, porque la Marta sobre todo tiene... Buscamos por internet, pero sin nos... ¿Y con eso del Synaptics no te has buscado? Con eso del Synaptics hay mucho. Ponte Games en el Synaptics. Hay de seleccionar todo. Lo buscamos en internet y encontramos juegos online. Pero era un percal, todavía hay que registrar, no sé qué, era muy complicado. ¿Pero para el Linux y todo? De momento no funcionaba, no sabemos si habría funcionado. Después probamos de descargar unos juegos, pero tampoco salía propaganda, nos liaron... Sí. Y al final perdimos un par de horas intentando jugar y no pudimos jugar a nada. Y acabamos jugando al... a este de las cartas. Mira, pues sí. algo para jugar. Yo tengo un amigo que está loco con un pingüino, hay uno que está en Opel GL, que es un pingüino que va así y tenés que ir haciendo que coma pescado. Se va resbalando en la nieve, muy aburrido. Hay gente que le gusta mucho un pingüino ese. Pero eso me aburre un montón. Después hay otro para que vas matando pingüinos también, ¿no? Que tiras como una bomba y haces chile y caes de otro lado. ¿Cómo es del Linux? Pingüinos por todas partes. Son, ¿no? Pingüinos. Sí. Hay otro de tirar un pingüino, que lanzas un pingüino. Es un bicho que agarra un pingüino y hace chum. Y entonces, depende de cómo llegue. Al otro lado. Todos de pingüinos, ¿no? Los juegos del Linux. ¿Te acordás de Occam? ¿Lo conociste a Occam? Tenía un montón de pingüinos. ¿Sabes? Occam. Sí. Ay, Occam. Tiene un montón de pingüinos. Igual sí, pero no me acuerdo. Bueno, entonces, para la gente que se quiere bajar, que se quiere pasar a Linux y no se atreve, ¿vos tenés algún mensaje, Jordi? Bueno, pues si le das a buscar en ladrones, Google Popping puede... Es más, el cambio que genera es más, no sé, parece más difícil de lo que en realidad es, porque igual hace unos años trabajar con Linux era hacer cosas escritas allí en blanco sobre negro y escribir un mogollón de comandos y para gente muy especializada, frikis, pero que con un sistema operativo... No sé muy bien cómo se llama el que yo utilizo. Ubuntu, que es una distribución Ubuntu basada en Debian. Vale. No, es que ponen Gnome. Gnome es el gestor de ventanas, sí. Gnome. El sistema de escritorio es el Gnome. Y, pero bueno, que... que visualmente es diferente, pero igual que el Windows, y funciona mejor. No sé. Las ventanas, hay muchas ventanas y puedes poner allí tantas como... Y aparte hay como una cosa que puedes cambiar como de escritorios, me parece, o algo muy bien, ¿no? Que puedes abrir un mogollón de ventanas en un sitio y otras ventanas en otro sitio. Tienes cuatro escritorios, ¿no? Sí. Normalmente viene configurado con cuatro. Sí, sí. Está bueno así porque puedes tener, claro, en un lugar estás trabajando una cosa, en otro lugar otra, en otro lugar otra. Y cuando tienes ordenadores que están encendidos mucho tiempo, pues en cada escritorio puedes ponerte lo que te interesa más. También eso yo creo que está relacionado un poco con el hecho de que los sistemas de marketing hacen que las empresas se dediquen a desarrollar aplicaciones que dan una solución integral a un problema. Entonces cuando abrís el Dreamweaver, abrís el Dreamweaver y trabajas con el Dreamweaver toda la tarde. Y no abrís más ventanas. Pero cuando trabajas con Linux, muchas veces abrís más ventanas. Haces una cosa con un programa, después haces otra cosa con otro programa, después haces otra cosa con otro programa. Y entonces hace falta más. Bueno, puedes tener como más diferentes setups, ¿no? Con lo que en un software más integral, pues ya lo hace dentro de la misma ventana el mismo software, que es que te lo tiene todo así ordenadito, pues en el Linux también pues te ordenas las aplicaciones como te gustan. Pero que lo pruebe todo el mundo y que ahora que lo han utilizado una semana ya lo saben utilizar igual que los otros programas que utilizaban. Sí, ¿verdad? Y sin tener que pagar. Y sin tener que mandarle nuestra información a nadie, que no queramos. Bueno, sí. Sí. Pues que, sí. Si son cosas que la gente ha generado, mucho mejor que lo que generan compañías para el negocio. Sí. Bueno, Jordi, muchísimas gracias por tu reseña sobre entrar al mundo del software libre hoy en día para Nerdfiles. De nada. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿y vos? Bien. Ese era el Jordi, que Hola, ha instalado hace tiempo en Ubuntu. Hola, ¿qué tal? Hablando aquí un ratillo con Marianito y queríamos explicar un poquillo, hablar un poco sobre el tema que tenemos aquí pendiente, ¿no? Claro. Es que no... ¿Sabes que no se escucha muy bien? ¿No puedes subir un poco tu micro? Sí, bueno, estoy utilizando unos cascos. Ah... ¿Qué tal ahora? ¿Me oyes? Igual mucho mejor ahora. Sí, ¿no? Se oye mejor. Es que estoy utilizando unos cascos de... como... ¿qué le va a escuchar para emitir? Y bueno, cuéntanos. Bueno. ¿Qué te parece lo del domingo? Pues estaba explicando un poco cómo me enteré yo. Yo llego aquí hace poco a Bilbao, ¿no? Y he visto... pues que el gobierno de aquí, el gobierno del País Vasco, pues no ha aceptado el uso del software libre dentro de sus máquinas. Entonces, pues me llamó la atención, me puse en contacto con la gente, llevo aquí el tema de software libre y me hablaron ahí del tema de, bueno, pues eso, de que lo mismo que viene, pues existe una propuesta, pues para salir a la calle a protestar contra la violación de la cultura, no solo contra el que creo que, bueno, pues que todos tenemos que salir ahí a dar el callo. ¿Por qué? Pues mira, hace poco esto a nosotros empezamos un proyectillo por ahí que tenía que ver con marketing social, ¿no? Utilizar la red pues, para mover información y demás, pues que fuese denunciando este tipo de cosas, ¿no? Pero creo que, como comentaba antes, hasta que no exista todo esté bastante más digitalizado, pues creo que si no nos movemos todo delante de un ordenador, poco vamos a hacer. Hay que salir a la calle, hay que hacer mucho ruido, y bueno, si puede ser de manera pacífica, pues mucho mejor. Totalmente de acuerdo, hay que... porque nos quedamos hablando entre nosotros en lugar de movernos un poco más allá, ¿no? Sí, es bien cierto que, bueno, pues que a la gente hay que explicarle mucho más qué es lo que pasa, ¿no? Y qué es lo que puede pasar, porque cuando tú hablas del canon, pues a lo mejor alguien piensa, bueno, pues simplemente es un poco de dinero que pago más, ¿no? Pero no se da cuenta igual realmente que eso es tanto y demás, ¿no? Y bueno, yo creo que eso, aparte de que es algo impensable, luego está como criminalizan a la gente, ¿no? Que lucha contra esto, y luego solo hay que ver cómo viven los que viven de esto, ¿no? Yo creo que, aparte de anticonstitucional, ¿no? Pues creo que se está vulnerando uno de los derechos principales, en el caso del canon, por ejemplo, que es el de la presunción de inocencia, ¿no? Me estás haciendo pagar algo por si cometes un delito o un supuesto delito. Entonces, creo que, bueno, que esto nos afecta a todos y creo que todos tenemos que estar en la calle, ¿vale? Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Sí, te iba a comentar cómo me enteré un poco de la propuesta. Yo vi en la página de compartiresbueno.net pues que una Ciberciudadanos convoca pues un manifiesto de llamamiento, ¿no? Y la verdad es que resultó curioso, ¿no? Me gustó bastante porque, bueno, pues está explicado que muy pocas palabras, poco uno de los problemas que hay, ¿no? Y es que todos contra el canon.com están especulando y que, bueno, en el caso de la música, pues está utilizando la industria decíamos como en un putiferio, ¿no? Más o menos decía eso el manifiesto. Sí. Yo creo, bueno, pues que tiene parte de razón. Y nada, aparte de compartir es bueno, pues también he visto en Musaic.net y bueno, me dijeron que incluso que en el Meneame pues ya tenía casi 800. Espero que salga del ordenador y comprenda que esto es en la calle, que da igual lo que sepas, el tiempo que estés en la red, que aquí lo que es necesario es que se te vea en la calle. Y luego también me gustó mucho la idea de repartir de CDs sin canon a la gente, de acercarles el software libre, aprovechar, también a toda esa cantidad de músicos que, bueno, pues que están empezando a quitar la forma de industria que habían seguido hasta ahora y que están comenzando pues a liberar su música en internet. Yo creo que, bueno, pues que ellos también merecen que los mencionemos y que la unión hace la fuerza. Sí, sí, hay que hacer entre todos un esfuerzo para empezar a usar, a compartir, a regalarnos música libre. Sí, eso es. Yo, vamos, recuerdo hace un montón de años, ¿no? La época del cassette, de las cintas de estas. Imagínate que en el cassette le dejabas ahí a cualquier, ¿no? Cualquier amiga, te viene un señor y te dice, oye, tienes que pagar porque estás dejando la música, ¿eh? Entonces suena ridículo, ¿no? Y sin embargo han pasado 10 años y han comido mucho terreno de muchas libertades, ¿no? Y una de ellas, pues es la libertad de confiar libremente a un amigo, pues algo, ¿no? Parece básico. Yo recuerdo de pequeño que siempre la profesora nos decía, bueno, lo que hay que hacer es compartir. Si tienes 4 caramelos, pues te coges uno y le das los otros 3 a tus amigos, ¿no? Y ahora que estamos creciendo, pues parece que nos están diciendo que no, que si ese caramelo pertenece a determinado grupo de gente, te lo tienes que comer tú solo. Me parece ridículo. Sí, no tiene ningún sentido. Qué mal, luego solo hay que leer un poco las noticias que he estado leyendo hace poco. Supongo que te habrás enterado, ¿no? El tema de lo de la CNT y demás, que ha salido, pues es noticia fresca. Yo creo que hoy mismo ha salido. ¿Qué ha pasado? Sí, pues resulta que a raíz del juicio aquel de las barricadas, no sé si te recuerdas. ¡Sí! Sí, hace tiempo, pues parece ser que, bueno, pues que la SCAE ha debido denunciar al CNT por ciertas cosas y esto es ya el colmo, ¿no? Yo creo que hay una metáfora que resume todo, comentabas antes un poco, no vamos a decir amenazas, sino como esa advertencia, ¿no? Que se dejó de que esto ya va a cambiar y esto se acabó. Decía el tema del CNT, ¿no? Que bueno, pues que había una metáfora, o yo creo que hay una metáfora que resume un poco lo que ha pasado, y es que la SGAE pues acaba de meter la mano en la colmena y hay un montón de abejas que van a despertar y van a empezar a pinchar ahí, ¿no? Y creo que es buen momento porque, bueno, mucha gente ya empieza a saber que las sociedades finales de autores y demás son un problema y aparece un poco a ser más común. Quizá no tomado tan en serio, ¿no? Porque también existen problemas mayores, me decía gente, ¿no? Y he hablado con gente y me decía, bueno, es que sí, el tema este de la propiedad intelectual, pues hombre, causa muchos problemas. embargo, a mí igual me preocupa más el tema de la vivienda y demás. Sí es bien cierto que, bueno, pues que hay prioridades, ¿no?, que la gente asume y que debe tomar. Pero, como he dicho antes, el tema de la propiedad intelectual es bastante complicado. Y creo que es nuestra labor, pues, ofrecer a la gente, que lo sepa, ¿no?, explicárselo y demás. ¿Y por qué digo complicado? Pues porque los medios de comunicación, o los más media, tampoco es que apoyen demasiado, ¿no? Parece como que están del mismo lado, los partidos políticos también, así que está complicado que llegue a la calle información real. Y por ejemplo, pues reforzando un poco la propuesta esa de salir a la calle, pienso que esa es una manera que tenemos de dar esa contrainformación, ¿no? De decir, bueno, aquí te han dicho esto, pero esto, como comentaba antes, es la punta de un iceberg. Es decir, que ahora te cobre esto por un canon, igual mañana, pues, aparte de meterme en tu boda y quitarte cierta cantidad de dinero porque la música que está sonando, pues igual me incluyo en tu casa y cada vez que cantes o cada vez que pongas un sonido en tu casa por el timbre, lo que sea, pues te voy a cobrar. Claro. Y iremos siguiendo y al final pues no sé dónde vamos a llegar. Es que todo esto sucede en un momento en el que el valor se aplica sobre todo sobre objetos que se pueden repartir de esta manera. Entonces, sí, claro. Pero no es casual que se vuelvan tan salvajes ahora. Claro que sí, todos a la calle. Todos a la calle el 2 de marzo. Y eso es, el 2 de marzo a las 5. Todos contra el canon.com. Protesta ante las sedes de la innombrable el domingo 2 de marzo a las 17 horas. Visita todos contra el canon.com. La gente pues irá organizando ahí. Yo estaré en Bilbao, espero estar. Y bueno, si alguien que me esté escuchando va a estar allí, pues nada, allí no es donde estoy. Vale. Vale. Bueno, muchísimas gracias, Lord Epsilon, por tu invitación para defender nuestros derechos este domingo. Muy cerca de las casas de todos ustedes. Para que dejen de aplicar enclosus a la cultura. Decía que muchas gracias a ti, gracias, y bueno, un saludo a toda la gente del Nerfiles. Y lo dicho, cultura libre, ya. Claro que sí, hombre. Cultura libre, cham. Cultura libre, cham. Y acá tengo preparado, a ver si el festival me... Me puede leer la carta. Me puede leer la carta. Residencia del gobierno 25-02-08000 gabinet@prsidencia.gov.es. Acuso recibo del escrito que ha dirigido al presidente del gobierno en RLACIXXN con la COMPNSACIXXN por copia privada AGRADCIXXN DOLSURMISIXXN. Reciba un cordial sal. JOSXX Enrique Serrano MARTXXNZ, director de gabinete de la presidencia del gobierno. Eso fue. Bueno, se ha caído el Joseanito, parece. Bueno, se ha caído el ¿O me he caído yo? No, yo te escucho. Ah, pues. Entonces, pues, que me llegó una carta. De la presidencia del gobierno. De la presidencia del gobierno. Del gabinete de la presidencia del gobierno. Que dice: acuso recibo del escrito que ha dirigido al presidente del gobierno en relación con la compensación por copia privada, agradeciéndole su remisión. Reciba un cordial saludo, José Enrique Serrano Martínez, director del gabinete de la presidencia del gobierno. Ajá, pero no dice nada más, ¿no? Solo es el acuse de recibo. Sí. Sí. Y un saludo. Y un saludo. Cordial. Cordial. De todo corazón. Sí. Madre mía. Ya me siento como que de verdad que me han tomado en cuenta, ¿sabes? Sí, sí, eso te conforta. Sí. Sí. Al menos me queda eso.

¿Qué te parece? Venga, pues me parece estupendo. Venga, bueno, un beso muy grande. Saludos a la gente del Trevelab. Venga, chao. Chao. Si tu veux pas t'en occuper comme il le faut, okay. Ne laisse pas dans la rue se blesser. Ooh, yeah. Tous les enfants du monde signent Fada Ndota Perifi My Ndota. For my old woman and child, time is at a, excuse me, I'm not a, I'm really not a joker. But like me, they have a rocker. Baby, baby, please don't cry. My daughter, sweet, sweet, not to be when you cry, when you laugh. Yeah. In my heart, it's a true affection. Josianito está offline, parece. Así que me parece que lo vamos a dejar por acá. ¿Qué les parece? Con una reseña sobre un manual del uso de copyleft y con otra canción. Y ya está, ¿no? Y mañana será otro día. Muchas gracias por escuchar. Y ha sido uno de los peores programas de la historia de Nerdfights. Pero confiamos en ser mejor la próxima vez. Así que, por favor, no pierdan las esperanzas. Y hasta luego. Qué interesante, ¿no? El libro este de Copyleft, Manual de Uso, de Traficante de Sueños. Sí, lo compré en el Hanwichin ya hace un año y pico. En Jaquirulo, en Mataró. Y está muy bien porque es muy fácil de entender. Y tiene... está como... por zonas para pues la gente de música, la gente de vídeo, diferente, y está muy bien explicado. A mí me gusta mucho. ¿Y qué es? ¿Como para licenciar tu trabajo en, sí, con licencias libres y para que entiendes todo ese mundo que, yo qué sé, a la gente que, digamos, viene de la rama artística, todo esto de las leyes le supone un lío? Y la verdad está muy, muy simple. Está muy bien. Es muy interesante porque muchas veces nos encontramos con gente que te dice que si la gente puede hacer un documental y después presentarlo en Cannes o en lugares de esos con licencia copyleft. Y hay muchas dudas, ¿no? Y este libro es muy bueno para resolver esas dudas. You've got to move. You've got to move. You've got to move, child. You've got to move. Oh, when the law will get ready, you got to move. You may be high, you may be low, you may be rich, child, you may be poor. Oh, when the Lord will get ready, you got to move. You see that woman that walk the street, and the policeman out of his beat. Oh, when the Lord will get ready, you got to move. You've got to move. You've got to move. You've got to move, child. You've got to move. Oh, when the Lord will get ready, you've got to move.